qué pareja más pareja, la de Javier y Paloma. Él, a pesar de ser joven, ya está diplomado en bromas, experto en tirar los dados, en los tragos y en las riñas. Trabaja de vez en cuando, solo si lo necesita. Creció en un ambiente oscuro, sin calor de una familia, y a pesar de todo eso conserva el alma muy limpia. Lo aman todas las mujeres que por la noche enamora, pero hay en su corazón solo un amor y es Paloma. Y hay que ver con cuánto amor le habla Javier a Paloma. Y hay que ver qué lindo es verlos marchar por la vida. Y hay que ver con cuánto amor le habla Javier a Paloma. Y hay que ver qué lindo es verlos marchar por la vida. Ella pinta en las cantinas, en la calle, en los paseos, retratos de gente triste, de una infancia sin sonrisa. Se entretiene canturreando las canciones más bonitas con los niños del baldío, asomada a una placita. Le encanta andar las aceras bajo la lluvia sin prisa, pensando siempre en Javier. Él le regaló esa cinta que lleva siempre en el pelo, revoloteando de dicha, y es feliz con ese poco que le deparó la vida. Y hay que ver con cuánto amor le habla Javier a Paloma. Y hay que ver qué lindo es verlos marchar por la vida. Y hay que ver con cuánto amor te habla Javier a Paloma. Y hay que ver qué lindo es verlos marchar por la vida. Y hay que ver con cuánto amor te habla Javier a Paloma. Y hay que ver qué lindo es verlos marchar por la vida. Y hay que ver con cuánto amor.